desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano esté en todos bajo una filosofía muy interesante. ¿Aló? Hola, hola, buenas, buenas. Qué tarde que salimos, todo porque Charla llegó tarde. Qué pesados. ¿Cómo andan? Con calor, ¿cómo vamos a andar? Sí, no, está tremendo. Hay una nube negra afuera que parece la última temporada de Stranger Things ahí en este momento. Che, no estoy encontrando la pauta, Rocío, ¿dónde está? Sí, a ver, te puedo ayudar. Bueno, estamos así, los últimos programas fueron... Este es el último programa completo, completísimo. Sí. El programa de la semana que viene va a ser un programa de despedida y vamos a estar como en una especie de Big Brother de la radio. Sí. Y vamos a estar todos los programas juntos porque nos amamos y queremos un montón. Y la idea es que nos vayamos eliminando a medida que... El juego, claro, del juego de calamar o como los juegos del hambre, elijan ustedes su propia aventura. Van a ser bloquecitos de media hora de cada programa. Sí, de así que nosotros vamos a venir a comer papas fritas básicamente y una vez que se me pase la resaca que yo tengo hoy, tremendo, voy a ir por el festejo de la semana que viene. ¿Sabes por qué no encontrás la pauta? No. Porque está en la carpeta estructuras pauta. Ah, no va. Tendría que estar ahí, pero está muy bien, gracias. Bueno, tenemos una banda de cosas hoy. Me gusta lo que acabo de decir, una banda de cosas, ¿qué es? Tenemos muchas entrevistas hoy para el programa en relación a cosas que vienen sucediendo que no son tan gratas para nosotros, lamentablemente. Pero bueno, vamos a tratar de sobrellevarlas, pues si hay algo que nos sobra es buena onda. Y miedo nunca tuvimos, así que bueno. Rocío, ¿vos cómo estás? ¿Cómo te está tratando el fin de año? ¿Ya hiciste toda la boludez esa de el balance, el fin de no, año? No, yo no, esas cosas. ¿Para qué balancearse? No, para nada. Me quedé a hablar y me dijo, no, pero sí sirve hacer balances. Y yo, bueno. No, yo creo que no se usa más, pero respetamos a quienes hagan balances. Si les sirve... ¿Vos, Nebuena, haces balances? No, Nebuena no hace balances. ¿Eso que es malo? ¿Es malo? A ver... Pensémoslo, ¿es malo que nosotros no hagamos balances? Yo no hago balance porque como el balance lo hago continuamente, es como que sería el balance del balance continuo. ¿Pero y vos por qué haces el balance? Y por neurosis, supongo. Todo el tiempo, revisando lo que está bien, lo que está mal. Entonces ya el cierre de fin de año es como, bueno, pará. El balance del balance. Te lo debo, mi amor. No, no. Gracias. Claro, es mucho. Bueno. ¿Vos lo hiciste al balance? No. Yo no soy de esa cosa de ponerme así como en un momento. No, metas sí, qué sé yo. Igual mis metas, a veces algunas son más impulsivas y otras menos sostenibles en el tiempo, la verdad. Pero después, bueno, la vida un poco a veces... Yo soy muy entregada a la vida. Y a veces, sí, los objetivos propios que tengo, capaz me cuesta un toque sostenerlos. Entonces medio que los arranco y los termino 3 veces al año más o menos. Pero te proyectás el año... Y hay cosas que sí digo, bueno, capaz que el año que viene me gustaría arrancar tal cosa. O ponele, claro, como pasó con este programa que arrancó a fin de año del año pasado. Uh-huh. Es como, ay, tengo ganas de hacer... Ah, bueno, pero no es época para arrancar a bailar tal cosa. Como que acordar. Se arranca en marzo a bailar, ¿entendés? Me hiciste acordar de una... Tus ganas metételas en el bolsillo hasta marzo. De una meta interna que dijimos, tendríamos que poder sostener este programa un año. ¿Te acordás de esa conversación? Acabamos de cumplir una meta. Mirá, acá, sí. En el balance en vivo. Ese balance tiren, no lo había hecho. Manden ustedes qué cosas sí hicieron que se prometieron lograron. Que se proyectaron ahí un poco. Y bueno, y las que no también. Aplausos. Llega como nosotros, retrasado del aplauso, pero bueno. Pero llegó. Aplausos al fin. Bueno, 31 grados la máxima hoy. Parece que vamos a morir, pero no. Y no sé. Nos sigue gobernando Milei, así que. El domingo capaz que se viene el diluvio universal. ¿En serio? ¿Llueve el domingo? Yo llegué temprano a la radio. ¿Va a refrescar? Eso es un plus para. Sí, va a refrescar. Vos tenés un plus. Tenés el plus que reclamaste todo este año por heterosexual el plus, en la pauta. Claro, el último programa igual llegué temprano. ¿Qué me decís? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿vieron cuando uno dice no le pidas peras al olmo? Pues pídele. Bueno, sí, 29 de mínimo, una ridícula, es porque la 31 de máxima, como ahí todo muy cerquita. No, para mí hizo más hoy. Yo en un momento me asomé al sol y casi muero. Bien. Solo bueno, que no moriste. Fue una muerte metafórica. Bueno, vamos a estar hablando con. ¿Quién es? Un montón de personas. Sí, vamos a estar hablando con Marcelo Giraud, docente de la universidad y miembro de la Asamblea Popular por el Agua, en el marco del conflicto por la extracción de la minería. ¿Cómo se llama la minería? Ayúdame. San Jorge. San Jorge, ahí está. Que es una minera que viene hace muchos años queriendo explotar las tierras mendocinas, los suelos mendocinos. Bien. Y lo ha logrado. Están ahí en conflicto porque se aprobaron ahí algunas cuestioncitas, no quiero spoilear, en lo que es en las votaciones. Uy, estoy trabadísima. Sí, se mandó un proyecto de ley para modificar la 7722, que es la ley que prohíbe la mega minería a cielo abierto en Mendoza. Y bueno, ya había habido una batalla en el 2019 que el pueblo mendocino la ganó. Sí. Y esta la perdió. También hay que leerla en clave de contexto, ¿no? Pero de eso vamos a estar hablando con Marcelo Giraud. También vamos a estar hablando con Pablo Giachello, que es legislador provincial rotativo por el Partido Obrero del Frente Izquierda Unidad, para hacer un análisis político sobre la reforma laboral, que como ustedes saben, entiendo que hoy acaba de ingresar al Senado el gobierno de Javier Milei. Hoy Javier Milei acaba de llegar de ir a ver cómo Corina Machado no recibía su premio Nobel de la Paz, porque no fue a recibirlo, de Honduras, así que bajó del avión y firmó para que pueda ingresar el proyecto, pero a la Cámara Alta, la mandaron primero a la Cámara de Senadores, mira. Qué raro porque es como donde técnicamente no tendrían los votos, así que si evidentemente llega a pasar, cantemos que va a estar aprobada, porque la legislatura ya tiene los votos suficientes para aprobarla y los acuerdos políticos. Y luego, ¿con quién vamos a estar hablando? Va a venir ahora al piso, nada de llamados, dijo nuestra compañera. A mí me respetan. Sí, sí, ella viene y lo da. Galaxia Rod, compañera SA de Marea Rosa y también integrante de la comisión por el juicio por Nicole Ruiz, Justicia por Nicole. Y vamos a estar charlando de los procesos de organización, el acompañamiento que se dio en las instancias, en las cuatro fechas de desarrollo del juicio. Así que vamos a estar también en esa. Estamos en una. Y siempre. En esa también. Bien. Y si se quieren comunicar con nosotros, nos escriben a Cancelades, que la última E, en vez de una E, lleva un 3. Muy facilísimo. Vamos a escuchar King Princess, 1950. I love it when we play 1950. So cold that your stare's about to kill me. I'm surprised when you kiss me. So tell me why my guys look like you. And tell me why it's wrong. So away from you, I pray I will keep on waiting for your love. For you, I wait. you mean it when you said I was pretty? That you didn't wanna live in a city where the people are shitty. I like it when we play 1950. So bold, make them know that you're with me. Stone cold, will you miss me? So tell me why my guys look like you. And tell me why it's wrong. So away. Love it when you try to save me, 'cause I'm just a lady. So tell me why my guys look like you. And tell me why it's wrong. So, so, so away. La hora de la siesta es ley, y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radio Nauta. Bueno, Rocío, volvimos. ¿Qué pasa que estás haciendo puchero? ¿Qué no, te pasa? No, estaba concentrada, nada más. Me estiré en tiempo. ¿Saben ustedes que se aprobó la ley de presupuesto de la provincia de Buenos Aires? Yo lo vi y no lo podía creer. ¿Viste? Hace 2 años que está gobernando este chico con un presupuesto congelado. Sí. ¡Pobre! Sí. Como el jabo. Lo dejamos desintencional. Pobre los dos. Bueno, pero la diferencia es que el gobierno nacional tiene el presupuesto congelado, pero además está endeudado hasta la médula, o sea, endeudó el país hasta la médula, ¿no? Es un, se ve que es una tendencia. Sí, porque Axel Kicillof consiguió el endeudamiento en la legislatura gracias al peronismo y votos aliados que también sacaron de la Libertad de Avanza, que parece que sí. Algo le deben haber entregado. Porque claro, todo este acuerdo está hecho con los intendentes. Pues ahí está la cuestión. Por eso aprobado. Se logró aprobar el presupuesto de la ley fiscal y se... No. Esto ya está resuelto. Logró, esto se resolvió se hoy. Logró aprobar una solicitud de deuda hasta 3.685 millones que incluyen... De dólares. Que incluyen emisión de letras del Tesoro y 4 endeudamientos. Uno para la Administración Central, otro para el Ejecutivo y un tercero para la empresa de que administra la autopista La Plata-Buenos Aires. Exacto. Y una para Buenos Aires Energy. una votación que se dio en la madrugada, esto fue lo peculiar, que a las 3:30... Trabajan. No se puede decir que no trabajan. A fin de año. Ah. Vi unos videos ahí del Frente Izquierda Unidad, sí, de Laura Cano, que ponía el grito en el cielo, o el punto donde lo tenía que poner, el punto sobre las íes. Bueno, haciendo, porque ya estaba todo acordado y directamente se saltó. Bueno, igual se suele hacer a veces para que no se terminen arrepintiendo los votos que ya conseguiste. Sí. Tipo, mandás todo el pliego junto, lo votás y después en todo caso vas a las modificaciones específicas por artículos. Pero bueno, ahí la diputada del FIT marcaba que no había habido debate y que lo ideal sería que uno debata primero y después termine aprobando las cosas. Pero bueno, una de las cuestiones ahí era cómo se van a distribuir estos fondos y en materia de negociación fina entre los distintos bloques, lo que se terminó acordando fue que el 70% se distribuirá en los municipios conforme al coeficiente único de distribución, mientras que el 30% restante será destinado a programas provinciales con destino a municipios de los tres ministerios con competencia primaria en proyectos de infraestructura y o programas ambientales y o transporte. La ley de leyes proyecta una inversión total de 43 billones de pesos. Esos números que me impactan no los puedo ni... Yo no sé qué son 43 billones de pesos. Es como que me estás diciendo algo, no sé. Nunca se podría... Te queda bien el rojo. Sí, bueno. Materializar. Bueno, en ese punto, a lo que fue el proyecto original de Kicillof, también accedió a la composición del Fondo de Fortalecimiento Municipal. Se compone de un 8% de los dos primeros artículos, pero garantizando además una suma fija en dólares de 250.000 millones. Si bien los intendentes pedían que sean en tres etapas, el pago de esos fondos quedarán en 5 cuotas que van desde abril del 2026 a junio del 2027. La discusión sigue en el Senado bonaerense, donde además se deberá presentar acuerdo a los nuevos integrantes del directorio del Banco Provincia. Bueno, tremendo. Se la reparten en palas, se la reparten, porque después se ve bastante poco, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven los sueldos de los trabajadores estatales, Rocío? No, yo estoy chocha, no puedo parar de ganar dinero. Una cosa que me sobra. ¿Vos, Neu, y dónde laburás? Universidad. ¿Y qué onda? ¿Los sueldos son malísimos o no? De los sectores, sí, más castigados por la política nacional. Vaciamiento de los sectores. Dice acá Neue que los salarios de los laburantes más rasos, más bajitos, más trancus, están muy bajos. Igual también los de los titulares de cátedras y todo eso, menos los directivos, digamos, ¿no? Que tienen siempre sus sueldos, sí, millonarios. Y los estatales también. Hay estatales que ganan más o menos con algún margen, pero en términos de bonificación, no de salario, siempre fueron bajos los salarios. Hace años que son bajos los salarios. Y en un momento, como al principio del año, te tiraban ahí algunas paritarias, algún porcentaje mínimo que obviamente con la inflación que había ni lo sentías. Y eso en algún momento, no puedo recordar el mes porque lo bloqueé por cuestiones de salud mental, no hubo más aumentos. Hace un montón que los sueldos están congelados y... Claro, ahora técnicamente el gobierno debería actualizar los salarios. Sí. Pero seguramente la actualización de los salarios se haga sobre el marco inflacionario y no tengan en cuenta las dos devaluaciones que hubo, que fueron un martillazo al bolsillo de la clase trabajadora. Eso me parece que es... Sí. Y van a hacer exactamente lo mismo. Digo, vieron que hace un par de semanas el gobierno autorizó el aumento de los salarios en relación a la inflación, un 2%, el salario mínimo vital y móvil aumentó 6.000 pesos, literalmente. Sí, dos a todo pucho. Pasó de estar 3.000, no sé, 338.000 pesos a 344.000 pesos. Que es más o menos lo que te sale un alquiler de un departamento. La mitad de un departamento. O sea, podés vivir en la mitad de una casa y en otra mitad que Dios te ayude, que viva vos. Tremendo. Durmiendo con el enemigo. De hecho, las cuestiones de este proyecto de endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, el argumento, estoy haciendo comillas, es justamente eso, para poder pagar aguinaldos, salarios, financiar políticas públicas, y es como la eterna discusión de la única manera de construir políticamente es endeudándonos, que es un poco la discusión que esto es lo que a mí me genera. Es medio loco porque yo lo vengo diciendo. Se están manejando dentro de la provincia de Buenos Aires discursos, salvando las distancias, ¿no? De sí. las perspectivas políticas, pero discursos muy iguales a los del gobierno nacional. Esto, tenemos que esperar, hay que aguantar, ya vamos a estar mejor. Y ahora, bueno, el manotazo de ahogado. Además, la provincia de Buenos Aires ya está endeudada. Claro, sí. Entonces, la verdad es que no es bueno el panorama. El gobierno de la provincia de Buenos Aires podría echarle la culpa al gobierno nacional y decir, bueno, la verdad que toda la macroeconomía funciona para atrás, entonces no vienen inversiones, ¿no? Bueno, ya el gobierno dio todas las señales que tenía que dar de que acá puede venir cualquier empresario a nivel internacional y hacer lo que se le cante la regla gana, porque no va a haber represalias, no se le van a cobrar. Bueno, todo lo que sabemos. Ahora, la provincia de Buenos Aires tiene un montón de dinero que recauda. ¿Entendés? Sí. O sea, ¿qué se hace con la plata de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hacen? Yo no digo que se la guarden, ¿no? Pero evidentemente está mal distribuida. Exacto. ¿Cuáles son las prioridades? Parece que si no hay una planificación que proyecte una provincia, ni siquiera te hablo de pagar la deuda, porque la deuda que la pague Dios, no importa. Pero sí mínimamente tener claro qué vas a proyectar vos en 4 años. Yo no he visto grandes cambios, excepto que hayan pintado todas las escuelas. En la provincia de Buenos Aires. Es lo único que he visto que ha hecho el gobierno de la provincia. Sí, sacaron... Y después gestionaron cosas que gestionan todos. Sí, terminaron... Pusieron mucha plata, digamos todo. Pusieron mucha plata en terminar calles, avenidas, autopistas, rutas, que estaba medio a cargo del gobierno nacional, que eso está bien, pero bueno, no creo que todo el presupuesto se haya ido ahí. También sí, ¿cómo se dice? Inauguraron escuelas, pero sí. Bueno, es como esta discusión. Dicen, vamos a distribuir para políticas públicas y demás, después con los sueldos miserables que uno tiene, que te dan más ganas de renunciar y voy a decir una barbaridad, porque es el último programa, te dan más ganas de renunciar y pasarte un privado que sostener una política pública y en el Estado. Entonces, vos con tu carrera y gente que en el sector privado gana 2,5 palos. Sí. Bueno, me estoy yendo. Tirando. Meta 2026. Claro, no, pero pienso, ponele, porque vos decís, bueno, sí, el gobierno inaugura centros de salud. Sí. ¿Y pero quién trabaja dentro del centro de salud? ¿Qué sueldos tiene la persona? No hay, o sea, no hay todos los servicios, hay algunos, no hay medicación, que porque no hay en Nación Medicación, entonces se recortó todo porque estaba todo centralizado y ahora están descentralizando todo, ahora se quieren agarrar todo en la cabeza. Sí, eso. Pero vos abrís escuelas y abrís centros de salud y todo porque en realidad tenés un convenio con los sindicatos de la construcción, entonces el Estado baja cosas y es construirme cosas. Porque está bien, tenés que fomentar el laburo, pero también el laburo de los laburantes de la construcción es recontra precarizado. Trabajás tres meses estás al pedo rogándole a algún sindicalista volver a entrar sin condiciones laborales. La verdad que no es bueno el panorama al que nos han llevado. No. Bueno. Pero bueno, ahí está. Piénsenlo. Bueno, últimas instancias del juicio por el travesticidio de Nicole Ruiz. El 2 de diciembre se llevó adelante la última audiencia del juicio por el travesticidio de Nicole Ruiz. El proceso completo duró 4 jornadas y en la última se leyeron los alegatos y se fijó el 29 de diciembre como fecha para la resolución de los jueces. Tanto la fiscalía como la defensa en sus alegatos argumentaron mediante pruebas presentadas y del contexto de violencias estructurales en la que se encuentra la comunidad de las disidencias sexo-género y específicamente la población trans-travesti que la muerte de Nicole fue un travesticidio y que no es un caso aislado, claramente, ¿no? La imputación es homicidio agravado por odio a la identidad y por haber mediado violencia por razones de género. Otros agravantes solicitados es la extensión de los daños causados a la familia de Nicole y específicamente a la hermana de Nicole, quien también padecía violencia por razones de género por parte del imputado. Se suman los antecedentes penales que estaban vinculados, muchos de ellos, a denuncias de violencia por razones de género y se le suman también las amenazas y hostigamiento que este sujeto generó luego de asesinar a Nicole. Si los jueces resuelven a favor de la defensa, la condena para Daniel Sivestrilli sería perpetua. Recordemos que el acusado tenía un vínculo con una de las hermanas de Nicole, quien había denunciado en más de una oportunidad a este tipo. y por haber ejercido violencia por razones de género en la mayoría de sus modalidades. O sea, todas. Todos los tipos o todas las tipificaciones que hay de... No es tipificada. Todos sí. los tipos de violencias de género que están como medio estandarizadas, comillas. Sí. Pero bueno. La noche del asesinato, Sibe Strilli estaba golpeando a Oriana y Nicole salió en su defensa como solía hacer en todas las oportunidades que presenciaba esa escena tremenda. Y en este contexto de forcejeo y golpes defensivos para que el agresor se retirara del domicilio, el episodio finalizó cuando Nicole fue golpeada por Daniel con un palo en la cabeza. La agresión implicó el traslado al hospital, el traslado de Nicole, por supuesto, donde luego de 3 días falleció por una hemorragia general producto de los golpes, que un poco este fue como el eje de discusión del juicio. Nicole tenía 35 años, que es el promedio de esperanza de vida de la población trans travesti, tenía 2 hijes en edad adolescente, jóvenes, con quienes convivía y garantizaba los cuidados que implicaba la crianza. Ella era compañera del activismo platense, muy querida, se destacaba por su afectividad a la hora de establecer vínculos personales y de militancia. Ayudaba en un comedor comunitario y siempre estaba al pendiente de todo aquello que implicara ayudar a les otros. Estuvimos ahí participando de las jornadas que se hicieron en la calle, ahí fue medio variando la cantidad de gente, pero la última había bastante gente, pudimos ingresar ahí a la sala, se dice, para escuchar los alegatos, y la verdad que estuvieron bien, fue como interesante la discusión tanto de ambas defensas y fiscalía, porque un poco el fiscal lo que hizo fue centrar como la defensa de lo que se le imputa a partir de las pruebas, como algo más concreto. Ahí, bueno, revisaba cuestiones que tenían que ver con el peritaje del cuerpo, bueno, con algunos dichos que había imprimido este sujeto, alguna que otra pericia y demás, y en el contraste estuvo bueno porque en la defensa de lo que es de Nicole, digamos, le dio como otro giro, que también tengamos en cuenta que es el mismo juzgado y es el mismo defensor que sucedió para en el juicio de Portehuel. Entonces ya el defensor ya tenía un piso. Claro, sí, como la importancia del acompañamiento de las organizaciones sociales y de quienes militamos en diferentes espacios, él ya tenía como algunas cuestiones aceitadas. La verdad que estuvo muy bueno la construcción de los alegatos, porque no solo se basaba en las pruebas como concretas de si le pegó con un palo, si eso le generó la muerte o fue lo único que hizo fue aumentar algunas cuestiones de cuadros clínicos que tenía ella. Sí. Además de eso, lo que hizo fue contextualizar. Describió muy bien por qué se solicita la carátula de esto de contexto de violencia por razones de género. Hizo muchísimo hincapié en la sistematicidad de las violencias como algo característico de la violencia por razones de género, del odio hacia la identidad. Dijo algo que puede sonar medio controversial, pero me parece que está bueno como para empezar a diferenciar algunos tipos de cuestiones. Hizo la diferenciación entre en contraposición a la defensa del violento, ¿no? Del asesino. Una diferencia entre el odio a la identidad no se marca por equivocarse en un pronombre, es decir, llamar a una persona, en este caso que se identificaba con pronombre femenino, nombrar masculino, sino una serie de acciones que marcan justamente eso, la sistematicidad y el direccionamiento de, en primera instancia, agresiones y odio hacia la persona, sujeto singular, pero a todo un colectivo. Y desarrolló también muy bien cómo el odio a la identidad implica un odio a un colectivo, no a una persona individual que se puede como interpretar como un delito individual. Y después, por último, lo que hizo la defensa fue contextualizar la serie de violencias y inequidades estructurales que tiene la población trans y travesti, y hizo como un cierre. Ahí llegó nuestra estrella. ¿Cómo estás, Galaxia Rock? Hizo como un cierre explicando también muy bien cómo estos actos que pueden llegar a interpretarse de manera individual, un transtravesticidio o un ataque por odio a la identidad, cómo eso se traduce a toda una población, porque es un odio como generalizado, por lo que representan ciertas identidades que no son las hegemónicas y que ponen en juego ciertos privilegios, ¿no?

de soñar. Él sabe bien. Pedacitos de cristal. Se pregunta sin cesar si algún día volverá a tener ganas de soñar. No sabe bien. Comunitaria, alternativa y popular. Radionauta 106.3. Amanece como el sol, la luna, la esperanza. ¿Sabías que crece? Olga Vázquez, hay una biblioteca. Acércate a conocer una biblioteca popular. Tanto el amor. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. Arroba bibliotecapopular.westerheld. ¿Cómo? OESTRHELD. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. La escribió el hambre. Las que prefieren no presentarla a tu padre. El corazón en llamas, todo lo que tocan arde. Las que marchan por las copas en las calles. Las que hacen manada. Bueno, ya estamos al aire. Vamos, re bien la entrevista con Gala, ¿no? Siempre es tan clara para hablar, ¿verdad? La verdad que sí, una clareza y una entereza. Una clareza, Escuchen, claridad. Escuchen ese nuevo concepto. Yo te la tiro. Así que chiquis, vayan a buscar la clareza todas las mañanas. Porque el que. Busquen en el diccionario, puede estar, ¿eh? Clarea puede llegar a estar. Lo otro está medio. Bueno, ahora vamos a hablar con. En unos segunditos más, con Marcelo Girau, que es docente de la Universidad de la Uncuyo, miembro de la Asamblea Popular por el Agua. Y vamos a estar conversando sobre la cuestión de este proyecto mega minero, este paquete que se aprobó en la provincia de Mendoza, una provincia de la que yo vengo y he vivido muchos años allí, tengo mis hermanos. Así que es como sentir que están empezando a despedazar gráficamente la cordillera de los Andes. Así que a mí particularmente me toca muy de cerca. Tenemos compañeros, compañeras allá que están organizados también en las asambleas que se vienen llevando adelante para intentar revertir esta decisión que ha tomado la legislatura mendocina. El martes 8 de diciembre, los legisladores y legisladoras, con 29 votos a favor y 6 en contra, aprobaron la declaración de impacto ambiental presentada en el Congreso. Dicha declaración era una pieza fundamental para impulsar y aprobar la construcción de los yacimientos que garantizan la hiperexplotación minera de cobre en Uspallata, Mendoza.

¿Podrías decirnos, no sé, los 10 puntos principales, si es que hay, o tal vez haya más o menos, pero digamos los más centrales, y el impacto que tiene esto, digamos, en el acceso a los derechos laborales, ¿no? Sí, totalmente. Mira, esto de presentarlo como la modernización laboral hay que clarificar en primer lugar que es un fraude. En realidad esto es una reforma laboral que apunta a flexibilizar las condiciones de trabajo, a golpear fuertemente los derechos adquiridos, los derechos de la clase trabajadora argentina. Este aspecto es fundamental y ahora explico claramente por qué. Vamos mencionando algunos y si quieren nos vamos deteniendo. Dale. Por ejemplo, habilita los convenios por empresa, ¿no? Entonces vos tenés que hoy las convenciones colectivas de trabajo, que son negociadas por los sindicatos, y se negocia, por ejemplo, la rama WOM, el gremio metalúrgico, se negocia en forma integral para las distintas ramas que tiene el gremio metalúrgico, pero se negocia el convenio colectivo, los derechos de los trabajadores, etcétera, se negocia en forma integral para todos los sectores metalúrgicos. Lo mismo, no sé, telefónicos, comercio, etcétera. Ahora se habilita el convenio por empresa. Y esos convenios por empresa pueden tener, pueden estar por detrás del convenio de la rama. No es que, porque hoy es cierto que los convenios por empresa han avanzado bastante, los negocia el sindicato central, y en general no pueden estar por detrás del convenio de la rama. Entonces vos tenés, por ejemplo, que, claro, no sé, el convenio WOM, ¿no? Sí, ¿me escuchan, no? Sí, sí, te estamos escuchando. El convenio WOM de los metalúrgicos, vos tenés un convenio general, pero en determinadas plantas se negocian determinadas condiciones que elevan el salario, mejoran las condiciones laborales, los derechos de los trabajadores. Ahora se pueden ir a convenios por empresa para arrasar con los derechos de los trabajadores. Punto uno, muy importante. Se termina con un aspecto que este es un aspecto muy jodido, que es lo que se llama la ultraactividad. Sí. Justamente la ultraactividad de los convenios colectivos. Que es, la ultraactividad es el principio según el cual un convenio colectivo continúa vigente incluso después de que haya vencido, hasta que no sea reemplazado por uno nuevo. ¿Y esto qué permite? Por eso muchos convenios colectivos, si uno ve, datan del año 75. ¿Por qué datan del año 75? Bueno, porque en el 75 hubo una huelga general muy importante, se conquistaron derechos importantes, y entonces la ultraactividad que permite, bueno, que si la parte empresarial, la parte patronal y la parte obrera no se ponen de acuerdo, se mantiene vigente lo que figura en el convenio, por más que esté vencido, se prorroga. Ahora, al eliminarse eso, al cabo de un tiempo, el convenio colectivo caduca, claro, al eliminarse la ultraactividad, uh-huh, y por lo tanto los trabajadores de ese sector quedan, de esa rama, de ese convenio, quedan completamente desamparados de cualquier tipo de derecho. Claro. Y eso naturalmente es un factor de presión de las patronales para imponer lo que ellos quieren en las negociaciones colectivas de trabajo. En el caso de que haya negociaciones colectivas. Mirá, si vos no aceptás lo que yo te estoy queriendo imponer, dejamos que el convenio se caiga y finalmente no vas a tener ningún convenio colectivo de trabajo que ampare a los trabajadores de la rama frente a la ofensiva de las patronales. Punto 2, se elimina la ultraactividad. Punto 3, se flexibilizan las indemnizaciones por despido, que son aspectos muy importantes para evitar los despidos. Entonces, ahora en el cálculo de las indemnizaciones no se incluye el aguinaldo, las vacaciones, los premios, porque uno tiene una indemnización. ¿Cómo es el cálculo de indemnización? Bueno, tenés es un salario, el mejor salario de tu último año. Sí. Y si yo estuve 5 años, bueno, entonces son el equivalente a 5 salarios más el proporcional por aguinaldo, el proporcional por vacaciones, claro, los premios, el preaviso. Bueno, ahora, el proporcional de aguinaldo, de vacaciones, de premios, se elimina del cálculo de la indemnización. Es decir, se abaratan sensiblemente las indemnizaciones. Esto está en el artículo 51. Hay algunos que tengo apuntados los artículos. Lo que pasa es que son 79 páginas. Estuve todo el día leyendo bastante y apuntando las cosas más jodidas. Luego se crea un fondo de asistencia laboral. Punto 4. Sí. Se crea un fondo de asistencia laboral que es la manera que tienen las patronales para pagar estas indemnizaciones, ¿no? ¿Cómo se pagan? A través de este fondo de asistencia laboral. ¿Cómo se va a financiar ese fondo de asistencia laboral? Sobre la base de la reducción de las contribuciones que hacen las patronales al ANSES, se reducen en un 3% las contribuciones patronales para las jubilaciones, para las pensiones, etcétera, para el PAMI, se reducen en un 3%, y ese 3% que se reducen las contribuciones patronales van a financiar este fondo de asistencia laboral. Entonces, acá, ¿cuál es el punto? Que son los trabajadores los que están, en cierto sentido, financiando sus propios despidos. Sí. ¿Por qué? ¿Me entienden por qué? Sí, porque sí. Cuando las patronales se quejan de que pagan de la carga tributaria que tienen, hay un fraude ahí en el discurso de los empresarios. Porque toda esa carga, las contribuciones patronales, es en realidad la contribución que hacen. Ya el nombre es engañoso, que lo llaman contribución. Es el aporte que hacen las patronales a las jubilaciones, al PAMI, etcétera. Ahora están desfinanciando el ANSES. Ahí vi un artículo, luego no lo volví a encontrar, pero había un cálculo que lo que se desfinanciaría el ANSES por esta reducción del 3% sería descomunal. Y va esa plata a financiar un fondo de asistencia laboral que es para financiar justamente las indemnizaciones por despido de trabajadores. Un aspecto muy reaccionario también de la ley. Punto 5. Díganme si voy lento, me apuro y lo hago menos explicativo. Si querés meterle un poquito de power, estaría bien porque nos quedan 10 minutos de programa y estaría bueno que por ahí sí las personas puedan como tener un panorama más claro. Además, del impacto específico, de tener más una lectura política de por qué en este momento también está pasando todo esto, ¿no? Dale. Después tenemos, por ejemplo, el banco de horas, que es prácticamente que la eliminación de las horas extra. Se eliminan las horas extra y vos podés laburar 18 horas en un día o 12 horas en el día. Entonces, si yo antes laburaba 8, todo el mundo labura más de 8 horas en general, pero sí. Ley pone el tope de 12 horas o 14, pone el tope, ¿no? ¿Te pone un tope máximo o es tipo trabajar lo que el dueño de la fábrica quiere, digamos? Se sostiene un tope máximo de 48 horas semanales. Ahí va. Y creo que hay un tope máximo de 12 horas, pero habría que revisarlo mejor. Ahí no me acuerdo bien qué es lo que establece en eso, pero el problema es que se elimina las 8 horas de laburo diarias. Totalmente. Y entonces, por ejemplo, si yo laburo 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas en la misma jornada, deberían pagarte las no horas me pagan extras. Las horas al 50. Las horas extras que me las pagan al 50. Si yo cobraba 100 por hora, en una hora extra cobraba 150. Hoy, ahora eso se eliminaría, me la pagarían como horas normales, y entonces la patronal me dice, bueno, hoy venite, quedate 12 horas, mañana también, y pasado mañana no vengas. Cosas por el estilo. Se fragmentan las vacaciones, te pueden fraccionar las vacaciones hasta 7 días, por un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Se ataca el derecho a enfermarse el trabajador porque se establecen nuevas exigencias para que te den efectivamente la licencia por enfermedad. Entiendo que lo que plantea es que te cubre el 80% de la licencia, ¿puede ser? ¿O cómo sería? Vos te podés enfermar, te pagan un día de cobertura o te pagan todo el periodo de enfermedad, digamos. Sí, no, lo que intensifican es los controles para efectivamente reconocer que estás enfermo. Claro. Entonces se intensifican los controles, incluso se establece la posibilidad que haya una junta médica en caso de discrepancia entre los profesionales que te están dando, firmando la constancia de enfermedad, y vos tenés en cuenta que los médicos de las empresas muchas veces son médicos muy patronales, que te dicen, vos vas y totalmente. Es una queja sistemática de los trabajadores, escúchame, tengo determinada, me siento muy mal, no importa, tomate una vallaspirina, tomate un ibuprofeno y seguí laburando, porque están comprados por las empresas. Sí, inclusive en el Estado también pasa, ¿no? Cuando se piden carpetas, los equipos médicos que terminan asesorando el pedido de licencia te los están negando, y últimamente hay un montón de casos donde eso se niega como derecho, básicamente. Absolutamente. Bueno, y después hay más cosas, pero después hay dos cosas muy, muy jodidas, que es la restricción del derecho a huelga, porque se restablece lo que se había establecido en el decreto número 70, que lo había frenado la justicia, donde lo que son los servicios esenciales tienen que garantizar el 75% de o el 70% del funcionamiento en ese sector, y lo que son las otros servicios o actividades llamadas de importancia trascendental, que tienen que garantizar creo que un 40% de actividad. Entonces se restringe sensiblemente el derecho a huelga, y aparte entre las actividades que son esenciales y las que son trascendentales está el 100% de la actividad privada prácticamente. Por ende ningún sector tendría derecho prácticamente a huelga, y se regula el régimen de las asambleas, donde se realizarían descuentos a los trabajadores que participan de las asambleas, bueno, tomando a las asambleas directamente como un paro. La democracia absoluta. Escúchame, tengo una pregunta, Pablo. Sí. Bueno, estamos quedando sin tiempo. Me gustaría, por ahí hay un montón de gente que dice, bueno, pero la mayoría de la gente trabaja más de esto que decíamos hace un rato. La mayoría trabajamos más de 8 horas. La mayoría no tiene condiciones de trabajo o tiene condiciones de trabajo precarizadas, inclusive los que están en relación de dependencia. No sé, un montón de gente que trabaja en el Estado, que trabaja a través de becas, a través de salarios, pero paupérrimos, o sea, sin convenios colectivos de trabajo. Bueno, ¿qué te podés decir a la gente que nos escucha respecto de aquellos países donde ya esta especie de reforma, modernización laboral, ya se llevó adelante con la promesa de que iba a haber trabajo mejor para todos y trabajo para todas y todos? Y eso no, primero no pasó, digamos, y de alguna manera ha empeorado las condiciones de la clase trabajadora en general. ¿Qué países, si tenés como un panorama, qué países fueron esos? Porque hay un par de países que los vienen tomando como ejemplo, como Perú, Chile, como si fuesen la panacea y la verdad revelada de cómo un mercado debería trabajar mejor, y en realidad si vos ves las condiciones de la clase trabajadora y de la humanidad y la forma en la que viven totalmente endeudadas y endeudados. Bueno, vos mencionaste Perú, Chile, vale para Brasil. La reforma de Brasil fue muy reaccionaria y muy regresiva en el 17 con Temer, sí, que al día de hoy no se revirtió, y la situación es muy dramática, está muy atrás en materia de derechos laborales. Pero vayamos a las propias reformas que hubo en la Argentina. En los 90 hubo una reforma de la mano, claro, del menemismo, con la ley 24.013, que implementó 27 modalidades de empleo precario, el convenio Fiat-Smat, etcétera. Se rebajaron los aportes previsionales, se estableció el régimen de las AFP, se rebajaron las indemnizaciones, y la desocupación en el 98 llegó al 18%. Luego de la Rúa vino y estableció la ley Banelco, que también fue una reforma laboral, conocida como la ley Banelco porque coimiaron a través del Senado con la Banelco, coimiaron a todos los senadores para que aprueben la ley. Y la desocupación en el año 2002 llegó al 26%. Entonces acá ya tenemos el caso concreto que tuvimos reformas laborales muy agudas en los 90 y a principios de los 2000, y de ninguna manera se revirtió, por ejemplo, la desocupación y la flexibilización laboral, sino que por el contrario aumentó sensiblemente. Es decir, esto ya lo vivimos, ya venimos en un cuadro de deterioro y de enorme flexibilización laboral. Entonces todo esto es un verso. Y acá evidentemente lo que se quiere es ganar competitividad, lo que llaman el ganar competitividad sobre la base, la competitividad, ¿qué significa? La competencia que tenga las mercancías, los productos que se fabrican en la Argentina en el mercado internacional. Ahora, quieren ganar competitividad sobre la base de destruir las condiciones laborales, de arrasar con derechos históricos de la clase trabajadora. Y el problema de la Argentina no es los derechos, los magros derechos que le queda a la clase trabajadora, sino que el problema de la Argentina es la fuga de capital, esa es una deuda externa usuraria, son los beneficios cuantiosos que se lleva el capital financiero y los especuladores financieros. Es un país sometido sistemáticamente a una sangría, en forma sistemática, a lo largo de muchísimos años. Entonces se quiere descargar la crisis sobre el sector más desprotegido, que son los laburantes. Entonces nosotros esto evidentemente lo tenemos que enfrentar. El 18 la CGT finalmente al parecer está confirmando una movilización. Las organizaciones del sindicalismo combativo también ya habían fijado de antemano una movilización para el 18, y al confirmar la CGT que se moviliza, el sindicalismo combativo, la izquierda, participará con toda la fuerza, porque hay que movilizarse, porque hay que derrotar esta reforma. Hay que derrotarla. Es un ataque histórico a los intereses de la clase trabajadora argentina. Otro ataque más y más profundo. Sin duda, Pablo, la importancia de estar en las calles manifestándose en contra, y justamente en los momentos en los que se trate el proyecto este para explicitar, dejar bien explícita la resistencia de la sociedad, así que no se reduce a algunos tratados más que de carácter político. Nos quedamos sin tiempo, nos quedamos con ganas de charlar un poquito más, seguramente habrá otra oportunidad, y te queríamos agradecer un montón la comunicación, Pablo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y a disposición, y nos vemos en la lucha. Bueno, gracias. Estuvimos hablando con Pablo, ¿cómo era el apellido? Giachello. Ajá. Legislador provincial rotativo por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad. Uh-huh. Nos vamos a ir. No. Ahora hay una actividad en el Olga antirrepresiva. Quienes tengan ganas de venirse, vénganse. Y el sábado 13, Víctimas de Nada presenta Maricas al Ring a partir de las 12 p.m. Sí, hasta las 20:30 en el club de Villalenzi, 22:73. Pidan las entradas en el Instagram maricas.k.al.ring. Nos vamos con el vals del obrero. No, con Cerda Punk. Me morfé un tema. Gracias. Obsesión, dictadura en la mesa. La cerda punk me pide.